Bueno, pues 10:47 de la mañana y ya tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Óscar Aranda, parte de la Aroguita más Azpirratia, para ponernos al día sobre la actualidad de Vizcaya. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. ¿Con qué vamos a comenzar este repaso, Óscar? Bueno, no me he acordado de mandaros las... un poco la escaleta de los temas que íbamos a tratar, pero hablaremos de incendios en Vizcaya y de algunas valoraciones que hacen algunos organismos como Ecologistas en Marcha, de la creación en Bilbao de una sede de la ONU, y hablaremos de qué va todo esto, de la última jornada de la huelga del metal, de un desalojo que ha habido en un... de las veces de silencio, y de una declaración que van a tener que hacer mañana dos mujeres del movimiento feminista de Algorta. Y empezamos con los incendios. En los últimos, estas últimas semanas ha habido varios incendios en Vizcaya, algunos de gran importancia, como el de Balmaseda, que han generado por la quema de unas 500 hectáreas. Y han propiciado también estos incendios varios debates públicos sobre los medios que se tienen para prevenir estos incendios, tanto materiales como humanos. Por un lado, pues está la precariedad de medios del personal de bomberos, que no cuentan, por ejemplo, con hidroaviones, a veces lo tienen que alquilar y para intentar controlar estos incendios, y tienen que ser militares españoles quienes los realicen, ¿no? Eso por un lado, ese tema de los medios, ¿no? Materiales y humanos. Y por otro está la propia constitución de los montes, que hasta ahora, igual fruto del clima que hemos tenido, siempre con abundantes lluvias y temperaturas suaves, hace que los montes llenos de pinos y eucaliptos hayan aguantado un poco estos incendios, pero que si empezamos a tener como este verano y este octubre tan caluroso, con pocas lluvias, van a hacer que, ya se está haciendo, que nuestros montes se conviertan en sumamente propicios para el riesgo de incendios constantes, ¿no? Y eso es una llamada de atención que están haciendo diferentes personas, organismos y demás, porque estas dos especies que hablamos, los pinos, el pino insignis y eucaliptos, se consideran pirófita, que quiere decir que favorecen la aparición y desarrollo de incendios, ¿no? Por la propia fisionomía que tienen estos árboles. Y algunas imágenes de estos días que han aparecido en redes son sumamente significativas, de donde se veían algunos árboles o zonas de arbolado autóctono que aguantaban mucho más estos incendios, con zonas de pinos o eucaliptos totalmente arrasados por las llamas, ¿no? Que por cierto, el incendio de Balmaseda y Zaya, parece que a lo primero hablaban de que se había sido provocado, pero parece que ha sido provocado por una torre Iberdrola. Pero seguramente nadie de esta compañía, con los beneficios escandalosos que continuamente hemos dicho, se va a hacer cargo de indemnizaciones, porque se han quemado caseríos, se han quemado muchos terrenos, y ni tan siquiera esta compañía Iberdrola va a asumir alguna responsabilidad, ¿no? Desde Ecologistas en Marcha mandaron ayer una nota de prensa donde instaban a la recuperación del bosque autóctono como método de prevención de incendios, y dice que la adopción de una política forestal adaptada al cambio climático y la implantación de medidas correctoras adecuadas a la nueva situación podrá evitar una nueva oleada de incendios en Vizcaya, que claro, si sigue todo este tema de que de aumento de temperaturas, no llueve, caldo propicio, para que siga habiendo incendios, ¿no? Claro, ese cambio climático, Óscar, junto a lo que comentabas, ¿no? De esos bosques de eucaliptos, de pinos, que favorecen al final la proliferación de incendios. Sí, Óscar. Nada, no te preocupes. Si quieres, te pasamos al siguiente tema. Era sin más un comentario sobre los incendios. Si te parece, pasamos a lo que nos comentabas de esa sede de la ONU que se quiere hacer, si no me equivoco, en Bilbo. Sí, esta semana se ha inaugurado una sede gubernamental en Bilbao denominada Secretariado de la Coalición Local 2030 de la ONU. Estuvieron presentes representantes del Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao, y también Lilith Bestringe, que es la secretaria de Estado del Gobierno Español para la Agenda 2030. En la política de reparto de organismos que, o sedes que por todo el Estado que está haciendo el actual gobierno, pues ahora le toca a Bilbao asumir una sede estatal destinada pues, a impulsar políticas de desarrollo sostenible. Ana Viñals, de concejala del Carrequín Podemos, el Ayuntamiento de Bilbao, decía que, bueno, un Twitter que mandó que se felicitaba por la creación de esta sede, pero hace un llamamiento a creérselo realmente y actuar como tal. Porque las instituciones vascas y vizcaínas se creen estos principios ODS, que se llaman ODE, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues nos hacemos eco de una informe que ha realizado, bueno, y que presentó la semana pasada OMAL, que es el Observatorio Multinacionales en América Latina, que es una iniciativa de la ONG Paz con Dignidad, que realizó un informe sobre 10 iniciativas estratégicas que la Diputación de Vizcaya está realizando y ver si se cumplen estos objetivos de desarrollo sostenible. Entre estas 10 iniciativas que estaban analizadas por OMAL, está la creación pues, de parques tecnológicos, el corredor subfluvial del Amiaco, que hemos comentado en algunas ocasiones, el centro de emprendimiento BAT en la Torre Vizcaya, en la antigua Torre BVA, la atracción de grandes eventos internacionales como el Tour, etcétera. Bueno, ¿y a qué conclusión llega? Pues que el crecimiento económico de todas estas iniciativas estratégicas que tiene Diputación, pues que el crecimiento económico es la prioridad absoluta, que se prima las inversiones externas, aunque sean de fondos buitres, con lo que se supone, que se impulsa también las alianzas público-privadas, es decir, se socializan los riesgos para las iniciativas privadas con capital público que se realice, pero se privatizan las ganancias. Si hay ganancias, en las quedan las empresas. Si hay pérdidas, pues las asume las instituciones públicas. La fiscalidad pues es muy favorable a las empresas, no solo en el Madrid Ayuso ocurre esto, también ocurre aquí. La dimensión ecológica no aparece como prioridad. Entonces, pues bueno, ¿se cumplen estos objetivos de desarrollo sostenible? Pues para nada, ni tan siquiera llegan a eso, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues esa es la política que muchas veces se lleva de generar oficinas gubernamentales, hago un buen platillo las venden, pero luego en sí, pues esos objetivos, que encima que son objetivos que vienen de la ONU en esta Agenda 2030, que tampoco son para tanto, pero ni tan siquiera se cumplen esos pues pequeños objetivos que tienen para en la agenda mundial, ¿no? Ya, totalmente. Pues si te parece, Óscar, pasamos a comentar el siguiente tema. ¿Qué nos tienes que contar sobre la última jornada de hoy de la huelga del metal en Vizcaya? Bueno, pues es importante porque, claro, son 55.000 personas llamadas a la huelga. En este caso, pues para la actualización del convenio en Vizcaya. Hace dos o tres años también pues tuvieron que pelearse la anterior por convalidación o actualización del convenio, y ahora pues bueno, pues en esta tercera jornada de huelga, la semana pasada hubo otras dos que fueron bastante exitosas. ¿Qué está pasando? Pues que está habiendo, participan todos los sindicatos, pero con movilizaciones paralelas. ELA, por un lado, tiene movilizaciones propias y que no coinciden con el resto de sindicatos que, bueno, pues convocan en otros sitios, ¿no? Como, como cosa curiosa que está ocurriendo, ¿no? Vamos al Gasteche de Plentzia, que ha sido desalojado la semana pasada, que era un Gasteche, bueno, pues que era particularidad, que estaba en primera línea de playa, en una zona que se conoce por donde está la playa de Plentzia, Gorlitz, ¿no? Pues es una playa que tiene unos soportales, y donde estaban multitud de colectivos, club de remo y demás, y que bueno, pues que están siendo todos desalojados. ¿Qué pasa? Pues que no, están desmantelando estos soportales, pero no están dando ninguna alternativa a las y los jóvenes de este municipio. Y acabamos con esta declaración. Mañana tendrá que declarar dos mujeres del movimiento feminista del Gorta acusadas de un delito de desobediencia por supuestamente impedir la entrada en las tondas, en las fiestas del Puerto Viejo, cuando estaba atendiendo a una mujer que veo en una chavala de 16 años que había sufrido una agresión. Esto se... circunscribe pues a la campaña de verano protagonizada por el PNV, la Ertzaintza y el Correo, pues que quería legitimar por todos los medios a la Ertzaintza, y lo que provocó en este caso es una masiva rueda de prensa en Algorta del movimiento feminista, denunciando pues la manipulación y tergiversación de lo que ocurrió realmente, que no impidieron el paso a la Ertzaintza. Lo malo es que claro, pues a las 5 o 6 de la mañana, cuando ocurrió todo esto, y que aparezcan de repente pues uniformados con peloteras provocando el pánico, pues que desde el movimiento feminista de Algorta pues no consideraban que era lo más adecuado para atender a esta mujer que había sido agredida en estas fiestas. Y claro, y de ahí pues bueno, cada uno con pues el PNV de Artanta, pues con sus intereses de intentar legitimar de esa manera pues a un cuerpo con muchas con muchas dificultades para tener la legitimación, cuando luego durante todo el año se pasa apaleando a obreras y obreros, y necesitaban esa campaña de verano. La hicieron en Mutricu también, lo hicieron en Aspenagusia, y bueno, fue su peculiar campaña de verano. Óscar, pues si no me equivoco, cerramos ya con esta última noticia, nos despedimos ya de ti. Sí, agenda. Es verdad. Tenemos un poco de agenda. Perfecto, agenda, tenemos tiempo. Siguiendo con esta noticia, estas dos mujeres que tendrán que declarar, pues mañana va a haber una concentración en Algorta a las 7:30 desde la Plaza Tellete. Con esto comenzamos la agenda y vamos ahora hoy empieza un festival de teatro, performance, bueno, de nuevas propuestas escénicas le llaman, y se llama ELAD, que quizás sea el único hoy en día que hayan organizado por instituciones, y que bueno, y es un festival bastante interesante, que va a estar pues toda esta semana hasta el sábado, ¿no? En miércoles, jueves, viernes, sábado. Mañana en Sirita a las 7 va a haber una charla presentando el libro que han hecho sobre sobre las fábricas de armas, los calerías, centrado en Sapa, el libro se llama La Sapa de los Aperribay. Aperribay, pues bueno, pues la familia que tiene estas fábricas de armas en Guipúzcoa, que Aperribay es el presidente luego de la Real Sociedad. Bueno, de todo esto pues van a hablar en esta presentación del libro en Sirica, mañana a las 7. En Sarean, que es un espacio que está volviendo a coger fuerza en la Plaza Corazón de María en Bilbao la Vieja, en el barrio San Francisco, y que bueno, pues están empezando a hacer conciertos con bandas internacionales. El jueves hay un concierto de este tipo y el domingo otro. El viernes va a haber una concentración en Santurce para denunciar las últimas agresiones sexuales que ha habido en este municipio. Va a ser a las 6:30 en la peatonal de Santurce, le denominan. Bueno, y para acabar, hay una exposición interesante en Guecho, que es una exposición que va a estar por la calle, que bueno, se denomina Güere Bagara, y va sobre mayores LGTB. Y bueno, y pues hay muchas más cosas de agenda, pero bueno, pues ahí tenéis lugakiagenda.net con toda la información del Bilbao Metropolitano, sobre todo centrado en movimientos sociales, en espacios alternativos, gasteches y demás, de sobre todo el Bilbao Metropolitano. Perfecto, Óscar, pues dejamos aquí toda esta información y nos despedimos ahora sí de ti, Óscar Millesker. Vale, pues bueno, pues hasta la semana que viene entonces. Orida. Agur. Agur.